noches a todos. Bueno, volvimos otra vez después de un buen rato. Bueno, aquí a... ¿Cuándo fue la última vez? Pues un par de años. Sí, ¿no? Desde que me fui. Un par de años, sí. Sí, en la... octubre de hace 2 años. Sí, porque me fui en enero del 2015 a la India. Sí, la sede de la sociedad está en Adyar, Madras, en Chennai, India, en el sur. Y yo tengo una especialidad de restaurador de documentos antiguos, entonces el archivo de la sociedad tiene cientos de miles de documentos. Es la segunda biblioteca, además del archivo, más grande de la India. Tiene 800.000 libros en palma. Ustedes conocen esos libros que escribían antiguamente. Hay 800.000. Lo están escaneando y algunos hay que restaurarlos. Bueno, sobre todo el documento en papel. Entonces, a veces la sociedad nos pide que hagamos una aportación. Y en este caso, pues he estado más o menos 2 años, no tanto, porque los veranos yo no los aguantaba allá por el calor, pero como 18 meses he estado allá, en términos generales, ¿no? Y ahorita hay chicos de Argentina, de Cuba, de España también, o sea, de varios lugares del mundo que son miembros que van y aportan, reciben alimentación y hospedaje, ¿no?, que la sociedad otorga, porque somos voluntarios. Y bien, terminó apenas hace una semana, terminé, y sí, como decía, pues acabo de regresar, y incluso si me duermo de repente a la mitad de la charla, no se les haga a ustedes la... Sí. No, por el cambio de horario. Bueno, vamos a ver este tema. Al menos sí, yo recuerdo que aquí cuando empezamos a dar conferencias hace 20 años. ¿Sí? ¿El 94? Sí, tendrá 20 años. Yo me acuerdo que uno de los temas que en la librería esta que íbamos a usar, que más atraía, era el tema de la muerte. Yo no olvido la primera vez que lo di, estaba llena la librería y había gente mayor en el fondo. Empecé a tocar el tema y salieron pero corriendo todos. Estamos hablando de hace muchos años, bueno, algunos años, que el tema todavía sigue. Si ahora todavía es tabú para algunos, hace años era peor. Y lo digo que no es tanto, porque ya ahorita yo he estado en 2 o 3 congresos en Terraza, Barcelona, sobre el tema de los cuidados y los paliativos para las personas moribundas. O sea, ya hay mucho material ahora, y muchos están trabajando y especializándose en esta línea. Además, literatura ahora, pues sabemos que hay cada vez más, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de esta obra de Tsongkhapa Rinpoche, El libro de la vida y de la muerte. Fue una de las primeras obras que dedicaban un capítulo para el tratamiento y la ayuda a los moribundos, o sea, al que estaba de alguna manera expuesto a la experiencia. Bueno, siempre empezábamos las charlas, yo recuerdo bien, y les decía a todos que se me quedaban viendo, viendo a los jóvenes, 70 años, no hay ninguno vivo aquí presente. Bueno, no estamos. Bueno, si quieren, 100, que, para que nadie se escape. Lo que pasa es que es que la realidad es que ahorita pareciera que es un tema que nunca, es una experiencia que nadie quiere vivir, o que lo ve tan lejos, o no. Bueno, cuando se es joven se ve lejos, pero que algún día va a venir, o no es así. Y a veces más joven de lo que se imagina uno, porque ha habido... Nadie tiene realmente el control sobre su destino y el momento en que se tiene que ir. Bien, hay mucho más material de lo que se conoce sobre el tema en el campo del budismo. Ellos lo tienen muy trabajado, sobre todo los budistas tibetanos. Pero bueno, ahora no es nada raro. Aquí una de las grandes autoridades en el campo de este material es la doctora Kubler-Ross. Han de haber oído hablar de ella. Hay mucha literatura. Y hay otros autores, unos norteamericanos muy buenos, que hay un libro que se llama este autor, me he de acordar y ya les menciono el título y el autor. Y es bastante interesante porque fue de los primeros que surgieron en los 80s. Cuando aquí estoy en Europa, la cosa era muy, se rechazaba porque era un tabú. En Estados Unidos ya había un movimiento muy fuerte sobre esta línea. Raymond Moody. Bueno, Moody fue uno de los primeros con los que hicieron, hizo regresiones, ¿se acuerdan? Que hablaba vida después de la muerte, era un tema de los que se manejaba mucho. Hacían regresiones hipnóticas, hay técnicas, algunos todavía las siguen haciendo, algunos terapeutas especializados en terapia, en hipnosis clínica, que es la que se debe aplicar porque no hay manera de usarla o otro tipo de... Hay otras que están utilizando pero son muy superficiales y a veces puede haber mucha fantasía. Pero no me quiero desviar de ese tema, quisiera empezar. Es una versión personal. ¿Y qué quiere decir con esto? Que yo no vengo a dar cátedra ni a dogmatizar. Puede ser que por mi estilo pudiera yo ser muy insistente en algunas cosas y por las experiencias que he vivido. Hablo de un tema en que yo he experimentado. No vengo a hablarle de lo que dice un libro. Para eso les recomiendo los libros y no tienen por qué estar acá. ¿Estamos? Yo he vivido estas experiencias y puedo hablar de ellas hasta donde puedo. Y puedo decirles que gran parte de lo que se habla y de lo que hay sobre este material, sobre todo en los buscadores serios, hay una gran realidad. Una de las afirmaciones que podemos decir es que la vida no acaba cuando ustedes pierdan el traje físico. Seguro. Esto sí. Obvio, bajo otras reglas y otro juego. Pero el traje no es el final. Si uno apuesta porque el traje es lo único que hay, y ese es el gran problema de nuestra sociedad actual por el materialismo, que nos hace que nos identifiquemos tremendamente con la estructura, el terror que tenemos al final es que si acaba la estructura, ¿yo pierdo qué? La yoidad, el sentido de la conciencia del yo soy. Y no es cierto. Se los puedo decir por propia experiencia, no se acaba ese tema. Lo que pasa es que uno apostó demasiado por esto, y sí va a haber un proceso de crisis que puede asustar al sujeto. Pero bueno, en la dimensión espiritual, una persona tiene una serie de necesidades que debe cubrir. Igual que en el terreno físico, la no satisfacción de las necesidades básicas conlleva un sufrimiento, la no satisfacción de las necesidades espirituales también produce un sufrimiento. Muchos de nosotros estamos interesados en estos temas, excepto que aquí hay varios muy jóvenes. La mayor parte, cuando pasamos cierto nivel o cierta edad, pareciera que uno cuando tiene 20 años o menos, pues uno ve a los 60 o los 70 tan lejos y casi como que nunca uno va a pasar por esa experiencia, que no se interesa mucho sobre estos temas, salvo que sea un alma madura y que ya traiga los elementos de inquietud y búsqueda seria sobre esto. Si no, va a pasar. Probablemente tenga que tener dos o tres crisis muy fuertes para enfrentar a la realidad de que la vida y la muerte son las dos caras de ¿qué? De la moneda. Una es vida y la otra es la muerte. Y ninguna de las dos puede dejar de estar. Cada día, la doctora Cumbre-Ross decía, cada día ustedes y yo morimos un poco. Cada noche experimentamos el más allá y en la mañana retornamos. Hay un libro que sí me acuerdo muy bien, de James Hillman, que se llama Los mitos y la muerte. También la doctora Kubler-Ross, la discípula del doctor Jung, decía, tiene un libro que por Israel Kier, que es Los sueños y la muerte. Son temas que están muy, muy relacionados. Recuerden que el sueño, el dios Oniricus, tenía un hermano gemelo. ¿Quién era? En la tradición mítica griega, Thanatos, el dios de la muerte. ¿El sueño y la muerte son qué? Hermanos. La misma doctora decía, ¿quieres saber cómo se va a morir? Si no muere de una enfermedad, muere de un accidente o de alguna otra cosa, vea cómo se duerme. El mismo proceso. Uno va perdiendo la conciencia hasta que de repente desaparece todo y uno vuelve a tomarla dentro de un sueño. Despierta uno dentro de un sueño, que uno se siente que está uno viva o vivo, uno no cree que está soñando. Cuando ustedes sueñan, se dan cuenta que están dormidos, hay una excepción, el sueño lúcido, pero mientras no, se dan cuenta, no saben que están dormidos. El tema está en que cuando estemos allá, ustedes pensarán que están ¿qué? Dormidos. Si durante la vida estuvieron ¿qué? Dormidos. Está relacionado. Como es acá, es allá. Si yo despierto acá, yo despertaré allá. Si sigo dormido acá, sale dormido ya. ¿Ustedes creen que estamos despiertos? Un poco. Yo les diría que de vez en cuando abrimos un ojo. Casi siempre cuando nos dan, ¿qué? Una experiencia dolorosa. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ocurre? Porque mientras nuestro mundo es, ¿qué voy a hacer el fin de semana? Mis deudas, mis amigos, mis pasarla bien, el papá, todo eso, nos está que constantemente que adormeciendo. Y recientemente yo leí un artículo sobre la Matrix, no sé si han visto la película, de que estamos dentro de una Matrix, dicen unos científicos, que originalmente la raza humana fue introducida a una Matrix. Es una teoría muy interesante, pero de alguna manera repiten lo que dicen los hindúes hace 4 o 5 mil años, que estamos dentro de Maya, la gran ilusión. La realidad que vemos no es la realidad, vemos lo que quiere la mente que veamos. Y eso la física cuántica en la época moderna nos lo dice. Todo lo que vemos es vibración de energía. Esto no es denso, no tiene esta característica. Esto se le da ¿qué? La mente y los sentidos. Pero la realidad, si lo viéramos, sería un haz de energía vibrando con una frecuencia determinada. Todo vibra, nosotros mismos. Nadie es real como lo vemos. Vemos lo que quiere la mente que veamos. Obvio, si no hubiera este acuerdo mental, no habría evolución, porque ustedes y yo no crecerían, no nos desarrollaríamos. Pero si uno va al fondo, y tras la vibración, ¿qué creen que hay? No hay nada. La realidad de nuestra existencia, desde una versión, es de que no hay algo conciso. No existe nada tras la vibración. Es simplemente una energía que tiene conciencia. Y ustedes y yo somos eso, conciencia pura. Que cuando el traje físico se acomoda, nos metemos dentro de él, adquirimos que las características de qué? De traje. Están solo reconociendo la preciosa y corta que es la vida, como uno es capaz de hacerla significativa, vivirla plenamente. Solamente cuando nos damos cuenta que la vida es como un sueño, dice Gerard Calderón de la Barca. Ayer no vieron un programa en la televisión que pasaron sobre la muerte. La pasaron en el 7. Y un tipo estaba entrevistando a varias personas que tuvieron accidentes. Una chica tuvo, creo que una muerte súbita, la primera. Otra fue un avionazo que se murieron todos y ella no. Cosa sorprendente. Otra fue... Sí, que estuve en un estado de coma mucho tiempo. O sea, estos temas ya se pueden tocar mucho más ampliamente sin que haya el tabú de rechazo. La que llama la atención fue la primera chica, porque las demás tuvieron sus propias... Ah, y también uno de los que sobrevivieron al trenazo en Galicia, ¿se acuerdan? Salió el que uno de ellos que había perdido la novia y al padre. Y el tiempo que estuvo en el hospital y todo como que... O sea, estuvo muy interesante el programa. Por cierto, que sí, creo que si lo pueden volver a ver, si se meten ustedes, yo no lo hago todavía, pero se puede volver a buscar esos programas, vale la pena. El entrevistador es este chico que su hermano lo mataron en la guerra de los 7 días, ¿se acuerdan? Bueno, de esto. Kosovo. Él entrevista a los personajes, hacen una muy buena entrevista. Y la primera chica, la que murió de muerte súbita es que el corazón se para. Tenía 24 años cuando le vino la muerte súbita. ¿Sí? No estamos hablando de una persona mayor. Y ella empezó a narrar lo que veía, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y coincide mucho con mucho de la investigación que han hecho en las grandes tradiciones y algunos investigadores que se han ido a la línea del desarrollo interior. Pero eso lo vamos a tocar más adelante. Al final de la vida, el ser humano tiene ciertas necesidades particulares que pueden ser necesidad de ser reconocido como persona, de amar y ser amado, necesidad de encontrar un sentido al sufrimiento de la vida, de la enfermedad y de la muerte, necesidad de reconciliación consigo mismo y con sus seres queridos, necesidad de revisar su vida y de contar cosas, recordar momentos importantes resueltos o por resolver, necesidad de libertad, poder elegir cómo morir, por quién ser acompañado si quiere recibir atención espiritual o no. Necesidad de esperanza, de saber que se le va a paliar el dolor físico, que sus deseos serán atendidos, que no estará solo cuando llegue el final. Y necesidad también de expresar su religiosidad si lo quiere hacer. Estas necesidades son muy importantes, están sacadas de cientos de miles de sujetos que se acercaron al momento y vienen de la misma línea de la sociedad que la doctora Kubler-Ross trabajó muchísimos años. O sea, todas esas necesidades en general pareciera que son universales. Necesidades de tener esperanza, de saber que el dolor que vamos a sentir al final, si lo tenemos, va a ser resuelto. Ahora hay mucha investigación en ese campo y se puede paliar el dolor sin perder la conciencia. Ojalá nunca piensen que morirse es mejor no darse cuenta. Recuérdenlo. Hasta el final hay que ser ¿qué? Conscientes, para que después seamos ¿qué? Conscientes del otro lado. Porque si nos dormimos o nos dan un producto para dormirnos y no darnos cuenta, estaremos dormidos un rato, no totalmente del otro lado. Es una réplica en nuestro mundo del otro, ¿no? Sobre todo en la primera fase del proceso, cuando vamos a perder los cuatro elementos, dirían los tibetanos, el agua, la tierra, el aire y el fuego. Son los elementos que se reabsorben, porque estamos compuestos de esos cuatro elementos, ¿o no es así? Entonces, cuando el cuerpo empieza a decaer, hay ciertas señales, empieza a mandar señales el cuerpo. Una de las más clásicas, y ustedes si han estado con alguien moribundo, verán que le dirán, tengo muy frío los pies, ya no lo siento, porque el calor se empieza ¿qué? A retirar. Se va retirando de los pies hacia arriba, el elemento tierra, ¿no? Y ustedes van a sentir que todo el calor se está evaporando, se está yendo del cuerpo. Si tienen conciencia y no están medicados, sentirán ustedes eso. Y van a ver algo interesante, van a ver como un fenómeno, van a ver alucinaciones, así le llamaría a alguien, que son los fenómenos producto de ese retirarse de esos elementos. Primero como una neblina, a veces como chispas, ¿no? Como cuando hacen un fuego y brincan las chispas, empieza a ver el moribundo y cosas así, o ve a uno de sus parientes que murió, que está por ahí sentado, ¿no? Esperando a que el proceso empiece realmente. En realidad las señales de la partida empiezan muchos años antes. Ustedes creen que solamente cuando ya se acerca el momento, ya se sabe que se va a ir uno. Las señales de la partida empiezan años antes, cuando empezamos a perder ¿qué? Los sentidos, empezamos a notar que no escuchamos igual, que no vemos igual, que necesitamos los lentes. Ya desde por ahí empezamos a decir, uy, uy, uy, esto se está, nos están avisando que faltan años, posiblemente, pero ya empezó el proceso. En realidad el proceso es, cuando nacemos va toda la fuerza de Eros, ¿no? ¿Se acuerdan? El dios de la vida. Nos lleva a la cúspide 25, 35 años, si quieren verlo así. Nos mantiene un tiempo y empieza después Tánatos. ¿A qué? A perder. Empezamos a irnos al declive hasta que llegamos al final. A veces el declive es de golpe, a veces se alarga. ¿De qué depende? Sí, depende de ustedes. Y en parte de su propio destino, dijeran los hindúes de su karma. De lo que han acumulado y cómo han vivido los procesos. Eso lo veremos más un poco más al final. Necesidad de libertad. ¿Ustedes creen que están libres para morir como quieran? Mientras la mano no la metan los parientes. Le digo porque he participado en muchos casos. No, yo quiero que me incineren así, así, ya saben que tienen mis señores acá. Bueno, pues sí, mientras está vivo puede decir lo que quiera. Pero se muere y llega ahí el hermano, el primo, quien fuera, no, lo enterramos, ¿cómo le vamos a hacer chicharrón a este pobre? No, métalo una caca y métalo. Cambien la jugada. ¿Es así? Sí, sí. ¿Por qué? Porque tenemos todos ideas, por eso ahora está el testamento vital. Yo ya al menos ya hice el mío. Yo también. Porque nunca se sabe, ¿eh? Yo viajo mucho y es muy probable que un día hay un avionazo, pues miren, no quiero que me agarre ahora, así que mal parado. Entonces ahí uno puede indicar, yo quiero que me incinere, ¿eh? No quiero que vaya lleven unos mariachis. Pues sí, ¿por qué no? ¿Verdad? Que toquen ahí unos mariachis. No quiero que me llore la gente, no quiero que haya nadie durante el tanatorio, porque te altera. Ustedes saben que el proceso de la muerte requiere un tiempo de silencio para que el alma tome toda la información que tiene el cerebro y se la lleve. Necesitamos 3 días. Difícil ahora, ¿no? Porque en los hospitales ya nos quieren sacar al cuerpo así de volada. Morir en casa sería lo ideal, y ojalá ustedes se lo puedan ganar, porque eso hay que ganárselo. Hasta la doctora volvía a decir, se muere como se ha vivido. Como han vivido, así se van a morir. Han vivido con rencillas, rencores, luchas, peleas, ambiciones. Esto va a estar muy fuerte. Es la realidad, porque lo vamos a explicar con más calma. Y mañana, durante el proceso del taller, se va a ver mucho detalle de cómo, esto ya es comercial para que vengan mañana, cómo podemos evitar que al final incluso tengamos dolor, alguna enfermedad muy dolorosa. Porque todo es producto de qué, de todo lo como hemos vivido y lo que acumulamos en la mente. La mente es el poderoso instrumento que nos puede dar la paz y la serenidad al final, o nos puede crear un infierno acá. Bueno, ya se dice que la tierra es de la Vinci, el infierno. Un infierno, no para todos igual, por supuesto, ¿no? Pero es un infierno. Entonces, el poder decidir cómo voy a morir, yo tengo el derecho a decidir cómo quiero morir y en qué condiciones y cómo se reparten las cosas más lindas, porque a veces mis libros, mis cosas, pues al final alguien decide y lo tira, lo vende y lo hace. No, yo quiero dejar estos para acá, regalen la ropa, papá. Todo eso pueden hacerlo en un testamento vital. Y ahora hay una web de testamentos vitales, ¿sí? Que quiere meterse, pues ahí le dan la guía, qué debe hacer, puede bajar una copia, poner las indicaciones, pedir que 2 testigos le firmen. No estamos hablando de dinero, ¿eh? Eso tiene que irse con un testamento normal. Hablamos de un testamento en donde se dispone de mis cosas, de las formas que yo utilicé, de la ropa que yo utilicé, de la manera en que me quiero morir, de quién quiero que vaya, quién no quiero. No, en este caso casi nunca dicen que no. Lo que uno no quiere es que le hagan barulla durante el tanatorio. Aquí no se pasa toda la noche, ¿verdad? ¿Ya? ¿Todavía? Sí, todavía hay mucha gente. Sí, porque opcional, pero todavía hay. Sí, en México es toda la noche. Incluso tiene uno que darle de cenar a los que están ahí. Aquí también. Sí, ¿verdad? Sí. Y a veces yo iba a las velas así porque nos daban de cenar y decían, ¿quién se murió? ¿Quién sabe? Pero la cena está muy buena. Necesidad de reconciliación. Esto es muy, muy importante. Si nosotros no nos reconciliamos antes de, en ese momento se va a volver ¿qué? Una poderosa necesidad. La persona va a estar alterada porque quiere resolver cosas pendientes. O pedir perdón o hablar con alguien, si es posible. Porque si todo lo dejamos al final, porque creemos que nunca nos va a tocar, y eso es muy, muy frecuente, nos arriesgamos a que no podamos resolver ese tipo de cosas al final. En otras palabras, si nos vamos a reconciliar, hagámonos durante la vida, cuando estamos bien. Busquemos a la persona, o escribámosle una carta, acerquémonos. Con los primeros que ustedes y yo tenemos que estar reconciliados, ¿son con quiénes? Con nosotros padres. Y con tus padres. Los padres son básicos. Si no estamos en paz con ellos, nunca estaremos en paz con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Porque a los padres los hemos introyectado, los llevamos dentro de nosotros. Y si hay conflictos con ellos, tengo el conflicto ¿dónde? Dentro. Lo tengo que resolver. Y ahora hay muchos medios para poder hacerlo, ¿no? Hay métodos para poder hacerlo. Incluso, campo de la terapia la hay, pero acercarme, que es lo más ideal, y pedir y hablar con mi padre o con mi madre. Yo sé que no es fácil para muchos. Yo tengo ahorita varios pacientes en que les cuesta trabajo porque los padres son muy cerrados. Hablo del País Vasco, ¿no? Que a veces la gente es menos expresiva emocionalmente, le cuesta más trabajo, la madre estaba más cerca, el padre no tanto. Entonces todo ese trabajo no es tan simple, pero hay que hacerlo si ustedes quieren estar en paz y quieren sentirse bien. Necesidad de revisar su vida, de contar cosas. A veces cuando ustedes se acercan a un moribundo, la persona quiere hablar. No le lleguen ustedes con su propio discurso. Déjenlo que hable. Siéntense a un lado y escuchen lo que les diga. Que repita todo lo que quiera. Porque necesita ¿qué? Sacar, expresarse. Quizá ni tampoco le lleguen ustedes con su descripción religiosa, porque a lo mejor no quiere oír eso. Él quiere que lo escuchen, no que sea escuchado. Ahora, si me pide, quiero que me digas la versión de qué opinas que me va a pasar, bueno, le doy mi versión. Pero mientras él no me pida nada, a veces la persona está en silencio, ¿qué? En la cama, no se mueve, pues hay que estar con él, le toma uno la mano y se queda uno con él, sin decirle nada. Porque a veces el miedo nos aterroriza a nosotros, ¿o no? Si tienen miedo, no entren a ver a la persona. Porque la persona va a percibir el miedo. Porque está muy sensible. Recuerden que cuando vamos a morir, se nos van a activar una sensibilidad muy especial. Se supone que nosotros poseemos ciertas facultades psíquicas que se limitan cuando tenemos el traje de carne. El traje de carne nos limita. Pero cuando soltamos el traje, o estamos en el proceso de esas facultades psíquicas, por ejemplo, puedo escuchar a distancia lo que diga alguien de mí. Puedo incluso ver, sentir lo que piensa la gente de mí. Entonces todo eso, si yo estoy con alguien que se está muriendo, que es mi padre o mi amigo, el que fuere, y yo estoy por dentro con miedo, la persona va a sentir el miedo que yo tengo. No voy a ayudarla. Yo tengo que estar equilibrado hasta donde se pueda para ayudar a esa persona. Si mi amor es más fuerte que mi miedo, puedo ayudar. Si no, no. Entonces, esos elementos tan pequeños no pueden dejar de ser considerados. Déjenme ver si faltó. Al final la habían conocido como persona y de amar y ser amado. Bueno, no sé si han fijado ustedes que a veces cuando una persona está moribunda, la familia lo va dejando solo, no todas las familias. Y entran así sin hacer ruido. Y no le dicen que se está muriendo. Y el señor o la señora ya sabe que se está muriendo, porque qué raro, nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada, y todos entran sin hacer ruido. Algo está pasando. Y a veces la persona, por no mortificar a sus parientes, no dice nada, que ya sabe que se está muriendo. ¿Ustedes qué harían si se están muriendo? ¿Quisieran saber que se están muriendo? ¿O no quisieran saberlo? Ustedes están ahí internados por una enfermedad o por un problema, pero no saben nada. No saben que es determinante la enfermedad. ¿Qué esperarían? ¿Qué opinan? ¿Qué esperarían? ¿Que les dijeran que se muere o no? Sí. Algunos que son más fuertes, sí. ¿Por qué? Para poder ponerme mis cosas en paz y ponerme en orden con todos. Hay quien no lo soporta. Entonces hay que saber quién puede aguantar y quién no puede aguantar. El mismo Buda decía: si alguien al que tú vas a decirle una verdad va a sufrir por esa verdad, mejor calla. Porque el objetivo de la vida es no hacer sufrir a los seres sencientes, a todos los seres. Tenemos que ayudar a todos a que sean felices, no hacerlos sufrir. Y si no está preparado para saber la noticia, mejor calla. Entonces tenemos que tener un criterio para ayudarla. Y nosotros mismos. Entonces no es tan simple de decir, no, yo debo decir la verdad. No, no, cuidado. A veces las verdades que sacamos son como catapultas, porque estamos sacando nuestra agresividad a través de la verdad. El otro quizá no la soporta en la manera en que se la decimos. ¿Pero eso cómo se sabe? Si tú tienes un ser querido cercano y estás con él, sabes que en este caso que él está preparado para saberlo. Porque además en su diálogo él puede estar diciendo o dando a entender algunas cosas que quiere arreglar. Entonces uno puede poco a poco utilizar un lenguaje para poder darle a entender que te voy a ayudar, por ejemplo, no me dices tú que te estás muriendo, que sabes algo de eso, pero me dice Isaac, quiero hay una persona que tengo deseos de hablar con ella. Entonces yo voy y la busco y la traigo. Que ya estás, algo en ti te está diciendo, resuelve tus situaciones pendientes. Fíjense, yo espero que ustedes se den cuenta, pero muchos de los que se están muriendo saben que se están muriendo. Algo les dice, te vas a morir. Pero En parte sí. Por eso, si tú conoces y amas a la persona, vas a estar atento a lo que ella quiera, no a tus necesidades o tu plan. Por eso, estar con alguien que es moribundo, que se está muriendo o que está enfermo y que puede morir, necesita uno hacer a un lado al ego personal, que ese siempre es el obstáculo, porque tiene sus cosas, sus ideas, y estar con la persona, empatizar y decir, ¿qué es lo que necesitas? Aquí yo estoy dispuesto. Yo te sugiero algo, yo lo hago con mis pacientes. Cuando me llega un paciente, sin que el paciente lo escuche, yo le pregunto, le digo a él, a su, ¿qué es lo que quiere su alma para que yo la pueda ayudar a él o a ella? Entonces uno puede hacer esa pregunta cuando estás de corazón con alguien. En ese momento es un momento sagrado, porque la persona se está muriendo. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Le hablas a el alma del sujeto. ¿Qué puedo hacer yo en estos momentos? Y tú te quedas en silencio y de repente te llegan las ideas que tienes que utilizar. Eso a mí me pasa con mucha frecuencia. Los métodos, las técnicas que debo utilizar con alguien que tiene un problema. Pero yo me pongo en silencio y hago la pregunta, no para aplicar mi metodología especial, porque yo soy de la línea junguiana. No. Yo estoy frente a un ser humano que está sufriendo y que lo quiero ayudar. Pero lo voy a ayudar con lo que necesita, no con mis ideas o mis preconcepciones. Y le pregunto a su alma. Por lo general siempre recibo una respuesta. Y de alguna manera me voy conduciendo lentamente hasta encontrar lo que puede ser que le sirva. Recuerden que nosotros no sanamos a nadie, se sana la persona por sí misma. Lo único que hace el terapeuta es activar sus energías para que se cure a sí mismo. Y en el caso de la ayuda a los moribundos, es muy parecido. Yo voy a ayudarlo para que con sus propias fuerzas, sus propias necesidades, pase ese proceso y esté en paz. El tema de encontrar un sentido al sufrimiento de la vida y de la enfermedad y de la muerte es un tema muy recurrido. Yo recuerdo cuando recién empezaba a dar estos temas, nos invitaron aquí en Badajoz, un geriátrico, a dar un taller a los médicos y a las enfermeras. Yo vine con mi socio, les hablo de los 90, yo creo. Sí. Y estábamos dándole a las enfermeras y a los médicos el taller aquí en Badajoz, para como lo que estamos viendo ahorita. Y recuerdo que se nos metieron tres personas mayores del geriátrico. Esto lo he comentado en otras ocasiones. Y uno de ellos dijo, pues yo no tengo miedo a la muerte. No, tengo miedo a la muerte, uno de los tres. El segundo dijo, yo no, yo tengo miedo a sufrir antes de morir. Que es entendible hasta cierto punto. Y el tercero dijo, pues ni a sufrir ni a la muerte. Yo tengo miedo porque viví sin sentido, desperdicié mi vida. Y ahora tengo un terror atroz a que me voy sin haber hecho por lo menos lo que tenía que haber hecho. Entonces, ¿se ubicarían ustedes? ¿Han hecho lo que tienen que hacer? Todavía no queda. Es una pregunta que uno debe preguntar. Estamos en ello. Yo les traigo las palabras de un famoso gurú en la India, el maestro de Vivekananda, Ramakrishna se llamaba. Él decía, la persona que no sabe a qué ha venido, ha vivido en vano. ¿Ustedes saben a qué han venido? Se me hizo una pregunta personal, muy de cada quien. ¿He vivido realmente la vida que, lo que yo he sentido que tenía que hacer, o he vivido lo que otros han querido? Pregunta. ¿Me he dejado llevar como las hojas se dejan llevar por el viento, porque la sociedad, por lo que dirán, por las opiniones, por lo que digan los demás? ¿O ha sido mi alma la que me ha dicho, va por acá, y he luchado contra viento y marea, y soy lo que soy? Nada excepcional, porque era lo que tenía que hacer, pero yo sé que es lo que tengo que hacer o lo que he hecho en mi vida, es parte del proceso. Estas preguntas son básicas y al final muchas personas se cuestionan porque se sienten mal, porque sienten que no hicieron lo que tenían que hacer. En este caso el sujeto tenía mucho dinero, entonces vivió pues lleno de sus soluciones monetarias, pero no vivió lo que tenía que vivir, por eso se sentía desesperado. Entonces yo me acuerdo que le dijimos, bueno, por lo menos se dio cuenta. Porque hay gente que no se da cuenta de eso jamás. Se va con una tristeza inmensa. Ojalá, ahorita que estamos todavía vivitos, falta mucho tiempo, podamos hacer algo sobre al respecto. Porque cuando viene, saben que ella no nos da permiso. No le vamos a decir, oye, todavía no acabo de hacer. No, si yo te voy a pedir permiso. Vámonos y punto. Y la muerte es algo excepcional. Desde el punto de vista budista, cada ser vivo tiene una continuidad o corriente de conciencia. O sea, la muerte es una experiencia, pero que la conciencia sigue. O sea, por ejemplo, ustedes cuando eran, bueno, cuando todos éramos adolescentes, ¿se acuerdan? Cuando empezaba la adolescencia, ¿se acuerdan del trombón de hormonas que nos llegaron? Y que pasamos de niños a adolescentes con cada cosa que nos ocurría y con cada cosa, y hacíamos cada cosa, ¿o no? Cuestionábamos a nuestros padres, nos íbamos de aquí, hacíamos el otro, bueno, de todo, ¿o no? La conciencia que pasamos del niño al adolescente, ¿qué le ocurrió? ¿Se murió? ¿No? ¿Se transformó? Dejamos de ser niños y nos convertimos en adolescentes. Después de pasó la etapa hormonal, o bueno, a algunos les dura todavía, pero bueno, y nos convertimos en adultos. ¿Murió el adolescente? Está ahí. La conciencia es una y va pasando por fases. Desde que nacemos hasta que morimos, y después de la muerte sigue la conciencia. Salvo que la experiencia del nacimiento y la muerte son las dos experiencias más fuertes que tenemos en esta etapa, en este viaje. Un viaje cuando despertemos del otro lado, ustedes no habrán perdido toda la conciencia que tienen. Sabrán quiénes son, por lo menos si no están tan dormidos se darán cuenta. Aunque tarde o temprano recuperarán la conciencia y sabrán que dejaron de ser la persona fulana y que están ahí. A muchos les aterroriza darse cuenta que están muertos, porque no han trabajado el material. Y pierden las grandes experiencias que ahí se pueden dar, que son experiencias de una paz que ustedes no se imaginan. La paz verdadera que todos llevamos en el corazón, en el alma, ahí se recupera. Y por supuesto, todas las imágenes de la vida se van a ver como un sueño. Como ahora cuando se van a dormir y despiertan y soñaron y se acuerdan del sueño, ¿cómo se acuerdan del sueño? Pues más o menos vagamente. Pues así se van a acordar de la vida, porque la vida será también que un sueño. Y después ya no se acordarán. Bueno, hay una excepción. Cuando han amado mucho o han odiado, el amor y el odio sobrepasan la muerte. Si ustedes amaron a alguien así intensamente y tuvieron la suerte de que los amara, porque no siempre se puede conseguir la reciprocidad, pues chicos, eso los puede acompañar. Incluso si ustedes asumen el tema de otras vidas, hasta las siguientes vidas pueden volverse a unir a ese ser, a esa alma, porque la estructura no vuelve a ser la misma. O sea, eso sobrevive, pero también el odio. Pero volvemos a la tierra. Sí. Eso de... Siempre ha habido un tema de un poco de tabú, o más bien de... Yo digo que a veces ya no es tanto como antes, que le tenían un rechazo muy fuerte a la reencarnación. Ahora más bien es un prejuicio, pero cada vez se disminuye mucho. ¿Por qué? Bueno, no hablo de España tanto, pero que ahorita en Estados Unidos el 40% de la gente cree en la reencarnación. Estamos hablando de 80 millones de personas. Se está extendiendo ese concepto. Y la ciencia, sobre todo la física cuántica, nos habla de que, pues, que esto no se acaba. Pero no me quiero desviar por ahí, porque es un tema que puede para algunos ser, ay, eso de la reencarnación. A veces la gente lo rechaza no porque le parezca raro, sino porque, ay, tener que volver a venir otra vez. Oye, ustedes no van a volver, ninguno volverá. Porque el traje va a cambiar, cambiamos de sexo, a veces, ¿no? Las mujeres pueden ser hombres, los hombres podemos ser mujeres, y a ver qué nos va a tocar. Las que anduvimos haciendo, ahora te toca como mujer y verás cómo la verás. no quiero decir que sea menos o más, pero en esta época en que a la mujer la traen frita, yo no hay periódico que no vean que hay violaciones, hay de todo cada día, ¿no? En la India, yo que acabo de estar allá, no saben ustedes cómo uno puede pensar, no, que es un país espiritual, espiritual, pero bien que las violan y las matan. Y no hablo de uno o dos, hablo de cientos, porque ahí son 1.200, 1.300 millones, a diferencia de los 40 millones de España. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Probablemente es el mismo proceso, porque en muchas partes está ocurriendo lo mismo, en América Latina, en Europa. Entonces, es complejo entrar al tema de la reencarnación, porque habría que meternos a muchos detalles, y ahorita prefiero centrarme en esto, y si hay tiempo, y mañana viene, lo podemos ver mejor. Tengo ahí un trabajo, ustedes conocen este símbolo, es la rueda de la vida y de la muerte de los tibetanos. Nos habla de los varios mundos, ¿no? Ellos hablan de los infiernos, los animales, los petras, los humanos, los semidioses y los dioses. Son las diferentes dimensiones del más allá. Nosotros estamos viviendo aquí en la orilla, ¿no? Aquí está el círculo, aquí está la mujer embarazada, su familia, come, bla, bla, bla, bla, bla. Y en medio están los tres venenos, lo que nos acaba a todos. ¿Cuáles son? Los que nos mantienen encarnados. La rueda nos trae constantemente aprisionados a ella, no nos deja salir. La ira, el deseo y la ignorancia. Si ustedes analizan esos tres, así le llaman ellos, los tres venenos, son los que nos tienen aprisionados y son los que nos van a causar mucho problema antes de partir. En la etapa de etapa moribunda es la que genera todos esos conflictos, sufrimiento, incluso físico, por las enfermedades que nos vengan. Entonces, yo tengo un material que vamos a aplicar mañana para ver en qué plano, en qué dimensión estarían ustedes si ahorita se hundieran. Pero espero que vengan mañana los que puedan. Como el derecho a la vida, la atención espiritual debe ser un derecho esencial de todos los seres humanos a la hora de morir. ¿Sí? Es un derecho esencial de que haya alguien que sepa, o que se prepare, o que esté atento para que en la familia alguien sepa cómo ayudar al que se está muriendo y que no tenga miedo, que sea capaz de poder mantenerse. No crea, no es tan fácil. ¿Por qué? ¿Por qué nos da miedo? ¿A quién le da miedo? A la personalidad. A la personalidad. Es la que tiene miedo. ¿Ustedes creen que esta estructura es una estructura real? ¿O es una estructura creada, la sensación de ser? Bueno, yo, para empezar, yo me identifiqué con el traje, ¿no? Desde pequeño. Yo recuerdo que con mi madre le decía, oye, Isaac tiene hambre. Mi madre se me quedaba, tú tienes hambre. No, Isaac. Yo no, Isaac. Pero yo no acababa de decir que este era Isaac, ¿sí? Isaac tiene hambre. Y mi madre me insistía, tú tienes hambre, tú eres Isaac. No, yo no soy. Bueno, tenía 5 años por ahí, 4 o 5. Entonces, las madres y la estructura social va haciendo que uno vaya tomando el papel de que este traje soy yo. Y en una sociedad como la nuestra, que se ha materializado muchísimo, pues ahora que el único que es viable es el joven, ¿o no? Y si no estás joven, pues te puedes dar una estiradita, te puedes acomodar por ahí cositas para verte más o menos. O sea, todo se puede para mantenerte joven. Porque el traje es importante. Vean un anuncio en la televisión, ¿cuándo salen personas mayores? Rarísimos. Sí lo saben, pero muy pocos. No importa. Los mayores no juegan en esto. Y a la larga, los que están aquí jóvenes, todos van a ser ¿qué? Mayores. O sea que mejor nos vamos dando cuenta de que esto no es para siempre, tiene un límite. Y la situación es que esa necesidad espiritual la tenemos que tener. No tienen que volverse ustedes de ninguna tradición ni de practicar una tradición oriental. Hay mucho material, hay mucha literatura, hay muchos cursos que se dan ahora. Y ustedes pueden informarse y aprender, que es muy sencillo, Pero tienen que hacerlo primero con ustedes mismos, ponerse en una posición de ponerse hasta donde puedan un poco en paz con ustedes mismos para poder ayudar a otros. Yo no puedo ayudar a mis pacientes si no estoy mejor que ellos. Porque si no, además de pagarme, les regalo mis problemas. Tú sabes bien que se produce la transferencia y la llamada contratransferencia. Si yo tengo, por ejemplo, un problema edípico y viene mi paciente con el problema edípico, ¿qué creen que le va a pasar al pobrecito? Se va a ir con el doble porque yo le pasaré lo mío y además me paga. Eso es muy interesante, ¿no? Si soy honesto, yo diría al paciente, oye, te voy a pasar con un compañero porque yo no te puedo atender. Eso sería honestamente tratar a alguien. Por eso uno debe estar siempre un poco mejor. Y en el campo de la ayuda espiritual a un moribundo, uno debe estar más sereno y tranquilo hasta donde se pueda que el moribundo, porque si no, pobrecito, se va a poner peor. ¿Sí? Sí, pues si yo estoy temblando, y entro temblando y el otro me ve, pues, ¿qué le pasa? Si al rato va a empezar también a temblar, ¿por qué? Porque se transmite. ¿Saben ustedes que el proceso, el fenómeno de la hay un fenómeno llamado proyección? ¿Saben cuál es la proyección? Yo proyecto, ¿no? Ustedes dicen, ese señor es muy envidioso. Un dedo dice ahí y tres dice tú también, tú también, tú también. Cada vez que ustedes critiquen a alguien y lo hagan con mucha emoción, están proyectando su sombra. Sus estructuras que ustedes no aceptan, las proyectan afuera. Entonces juzgan también a ustedes. Cuidado. Pero la transferencia, mi estructura, mi composición energética abarca varios metros, como la de ustedes, ¿sí? Mi cuerpo físico está más o menos limitado a un espacio, pero mi cuerpo emocional, mental y psíquico abarca varios metros y los envuelve a ustedes y ustedes me envuelven a mí. Ahorita nos estamos, ¿qué? Transfiriendo información a niveles inconscientes sin darnos cuenta. Y como hay interés en el tema y yo estoy tratando de hacer lo más que pueda mejor, pues es muy positiva la comunicación a nivel no mental, a nivel energético. Eso es común y eso pasa en la atención a la gente, al moribundo sobre todo, porque el moribundo está activado sensiblemente más que la mayoría, dado que se está yendo. Entonces el traje físico ya no pesa tanto, ya no actúa tanto como bloqueo. Entonces sus facultades espirituales del moribundo, lo que todos poseemos, se están activando y nos puede escuchar y a veces hasta saber lo que estamos pensando. Ay, ya vine a ver aquí a mi, a ver si suelta aquí el dinerito este cuate, ya se están viendo ahí en la cama y no me dice nada. Eso es lo que se pueden dar cuenta. Y es mi papá, yo soy su hijo y vengo a ver qué tiene. Bueno, he tratado a tanta gente y he visto a tantos casos así de hijos que casi matan al padre o a la madre por la herencia y cosas así, que no es nada nuevo. Ustedes creo que no les sorprenderá. Todos tenemos derecho no solo a nuestro cuerpo sea tratado con respeto, sino también nuestro espíritu, dice Tsongkhapa Rinpoche. Teóricamente deberíamos tener 3 días de descanso a nuestro cuerpo antes de que se vaya. ¿Por qué? Nos dice la tradición, la antigua tradición, de que el proceso de transmisión de toda la información, ¿se acuerdan que antes de morir empezamos a recordar nuestra vida? ¿No han visto que se mueve mucho ese tema? La persona empieza a recordar no desde que nació, sino desde ese momento para atrás, como si se regresara el carrete del vídeo, ¿sí? Para atrás, para atrás. Va viendo todo a gran velocidad, sobre todo lo más importante, ¿no? Va quedando como esencia, ¿no? Y en ese momento que acaba, se está transmitiendo toda esa información al alma, está absorbiéndolo, y ahí se debe guardar silencio y no molestar ni tocar a la persona. Por eso en la antigüedad se dejaban 3 días. Sabían más que nosotros. Ahora no hay tiempo porque ya te quieren quitar de la cama del hospital para que lo ocupe otro. Lo ideal sería que si ya estoy moribundo, pues me voy a mi casa, morirme a mi casa, punto. No voy a andar ahí dándole vueltas al asunto. Y ahí sí me pueden dejar sin ningún problema. Tenemos derecho al respeto, y sobre todo al respeto espiritual, al proceso. Y eso yo lo puedo dejar por escrito, bien claro, para que no haya dudas. Cuando se habla de la ayuda espiritual en términos budistas, se refiere a cuidar de la mente de la persona. Ese es un tema que vamos a tratar mañana muchísimo, porque la mente determina muchas cosas. No solamente el Buda lo dijo, sino también en algún pasaje uno de los apóstoles lo decía: tú eres lo que piensas, con tus pensamientos te conviertes en lo que eres, con tus pensamientos creas tu mundo. Nos hemos convertido en lo que somos por nuestros pensamientos. Tienen el poder de estructurar nuestras vidas. Si somos algo, se deben a esos pensamientos. Pensamientos que adquirimos cuando éramos pequeños, que nos indujo la familia, la sociedad, etc. Algunos muy buenos, otros neutros y otros pues nada recomendables, pero ahí están. Y esos son los que al final nos van a generar mucho problema si no sabemos neutralizarlos, se puede decir, sobre todo los oscuros. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes mañana tendré, a ver si tienen mañana para poner, escribir un poco, pero no ahorita, mañana. Pero mañana lo hacemos. Por ejemplo, ustedes ahorita me están viendo, sus sentidos muestran a una persona que está dirigiéndose sobre temas de la mente y del viaje al más allá. En el trasfondo, ustedes cada uno tiene un trasfondo diferente de su bagaje, de cómo ha vivido, ¿no es así? Las informaciones que ha recibido, la educación que ha tenido, el ambiente donde ha vivido, los miedos, actos buenos, regulares o malos que ha hecho en su vida, todo está ahí, en los niveles conscientes y semiconscientes, está ahí. Recuerden que toda la información no se pierde. Ya lo decía también Ramana Maharshi, dice: cada vez que usted piensa algo, cada vez que usted siente algo, cada vez que usted hace algo, algo en usted toma nota. Todo está anotado. Es el famoso libro de la vida que nos habla la tradición cristiana. Todo lo que hemos pensado, dicho o hecho, queda grabado. En la tradición oculta se habla de la luz astral. Ahí queda grabado todo. Entonces, por eso debemos recordar nuestra vida, porque la memoria está ligada a eso. ¿Qué ocurre entonces? Que toda esa información está ahí. Y hay información que va a generar conflictos. Si no hago nada, porque en el momento en que el traje físico desaparezca, porque ya no tiene el poder de... ¿Saben ustedes que la muerte es más bien una descomposición? Porque la energía que estaba adentro se retira, ¿no? Eso lo han visto algunas en los hospitales. Mientras estamos vivos, las células se mantienen en orden, respetan toda la armazón. Pero el momento en que se retira el traje, ¿qué es la descomposición? La sobrepoblación de células, porque ya no tienen control, empiezan a moverse y hacer. Eso es lo que llamamos descomposición. Algo que estaba, que mantenía el orden, se retiró. Y eso que se retiró lleva toda la información de nuestra vida. Nos lleva a nosotros, la conciencia. Porque cuando ustedes recuperan la conciencia, se van a ver, bueno, normalmente se van a ver más jóvenes. Eso es lo bueno del otro lado. Todos son jovencitos, todos vamos a ver jovencitos. ¿Por qué? Porque fue la mejor imagen con la que nos quedamos cuando estábamos acá. Nos gusta ver esa imagen, nos veíamos al espejo y mira qué bien, ¿no? Sin arrugas y sin no sé qué, ay, qué bien, me encanta. Eso se queda grabado. Y recuperamos allá la imagen. Y cuando esa persona moribunda está lejos y ya pierde su conciencia, no pierde su conciencia, sino sale de su conciencia y su traje, como usted dice, y eso se siente a gran distancia, ¿eso cómo se puede atender? Bueno, hay personas sensibles que tienen capacidad por sentir esto. Yo siempre lo he determinado que todo está en relación a la madurez del alma de las personas. Aquí habemos, no sé, 30 personas, o bien, no sé, más o menos. Hay 30 diferentes grados de madurez de las almas aquí. Nadie es igual. ¿Y de qué lo determinan? Los procesos de vidas anteriores. Ustedes, para interesarse en estos temas, aunque sea de una manera, no sé, curiosa, algo en ustedes dice: esto, hay algo ahí. Y eso se debe a algo que ha madurado y que ahora está dispuesto a interesarse. Porque vence quizá un relativo miedo, un relativo tabú que hay en la sociedad. Dice, yo quiero enterarme de este tema. Eso habla de que el alma está más madura, más fuerte, puede soportar más y le interesa el tema porque depende. Es un tema de profundidad. Recuerden que la muerte es un momento sagrado, como fue la vida, el momento de nacer. Entonces, hay personas que tienen esa capacidad sensible de poder percibir. Y perciben más cosas, ¿no? Se habla mucho de que todos tenemos en potencia clariaudiencia y clarividencia. ¿Saben cuáles son las dos facultades psíquicas? Clariaudiencia, oímos a distancia y podemos oír a seres. Clarividencia, podemos ver y entidades muertas las podemos ver. Todos poseemos esas facultades, pero el traje de carne las limita. Cuando ustedes pierdan su trajecito, no lo van a recuperar. Por eso en los tanatorios, cuando estamos ahí alrededor del cuerpo, porque estamos viendo nuestro cuerpo, no nos vamos, eso pasa, no sé. Una persona no se va de inmediato de su traje, porque el traje lo atrae magnéticamente. Entonces, cuando van ustedes a un tanatorio a una persona que acaba de morir, ténganlo por seguro que la entidad está cerca del cuerpo. Está quizá un poco mareada, si está media, dependiendo de la vida que tuvo, está un poco así medio somnolienta, lo ve todo como un sueño. Quiere hablar a la gente y nadie le ve. Pues nadie le ve, nadie le contesta, pero como cree que es un sueño, no hace nada. Pero la persona los escucha. Y escucha lo que ustedes dicen y lo que dicen de ella. Y nada, no siempre se dicen cosas buenas del moribundo en los tanatorios. Entonces, esas facultades las tenemos todos. Hay alguien que nació con ellas, no tuvo que morir para darse cuenta. ¿Por qué las cultivó en el pasado? Lo que ustedes y yo somos, nosotros lo hemos cultivado. De acuerdo a las investigaciones que se han hecho en este campo, el 70% de lo que son lo traen de otras vidas. Y el 30% es la combinación genética de la familia donde nacieron, más la influencia de la educación de sus padres y del entorno social en donde han nacido. O sea que el 70% es nuestro, no venimos en blanco. Ahora la ciencia dice que los niños no vienen en blanco, vienen con información. ¿Y qué hace la información? Con los padres que tenemos se activa. Si los padres son, supónganse que yo fui muy violento en el pasado, pero mis padres con los que nazco pues son padres bondadosos, amorosos, me dan cariño y afecto. ¿Qué le pasa a esa violencia que está como tendencia? No se desarrolla, queda adormecida. Pero si mis padres son activos y son violentos, ¿qué pasa? Escúchame. Ahora, la familia que tenemos, el medio donde nacimos, el país donde nacimos, es karma. El alma decidió nacer ahí, en esa familia y en ese lugar. No ustedes, porque no estamos formados. El alma es la que decidió. Es la detectora, la que controla el peso del pasado en cada uno de nosotros. La que decide dónde van a nacer, qué educación tendrán, qué capacidades tendrán. Y la que va soltando durante la vida las experiencias dolorosas o de disfrute. Porque si lo merecen o no lo merecen, les va dando. Es la que gradúa lo que vamos viviendo y nos va haciendo crecer y desarrollarnos. Es el gran instructor interior, el maestro interior. Esto nos... tómenlo como una reflexión. Yo no digo que se lo trague porque yo lo digo. Reflexiónenlo, cuestiónenlo, investiguen. No estamos aquí porque por alguna casualidad a alguien se le ocurrió mandarme y yo nací aquí en Cáceres. Bueno, si nacieron en Cáceres, ¿no? ¿Por qué no nacieron en la India? O ahorita en Irak, creo que están ahí matando a los pobres. O en Siria, ¿por qué no nacieron en Siria? ¿Por qué nacimos acá? Que no hay y no nacimos en la guerra civil. ¿Por qué nacimos en esta época? No se han cuestionado eso. Hay un sentido a todo. Y nuestra vida tiene un sentido. Y es muy importante que ustedes descubran su propio sentido. La razón de por qué han venido. Si no, va a ser una vida sin ese peso que nosotros queremos tener cuando nos vayamos. Van a decir, valió la pena, a pesar de que yo haya tenido muchas dificultades, me siento enriquecido por lo que viví. Si dejamos pasar la oportunidad de ser, de descubrirnos, de saber quiénes somos, que es uno de los primeros grandes requisitos que lo señala la gran tradición, incluso Krishnamurti insiste, el autoconocimiento es sumamente importante para cualquier sujeto. Va a saber por qué actúa como actúa. Yo les hablaba de esos trasfondos. Esos trasfondos alteran toda la realidad. Ustedes no me ven, ven ustedes lo que quieren ver. Ven a través de los filtros, de sus miedos, de sus inseguridades, de todo lo que traen adentro, todo lo filtran. La realidad no la vemos. Vemos lo que queremos ver. Vemos lo que nos gusta. Lo que no nos gusta lo rechazamos. Lo que coincide conmigo. Lo que más o menos me da confianza y seguridad. Lo que no, eso no sirve. Porque hay un filtro que todo lo limita. Es el filtro de la personalidad, que no quiere que se sientan incómodas, ni inseguras, ni mal. Entonces para eso nos controla. Es nuestro gran carcelero. Ustedes y yo somos prisioneros. No físicamente. ¿La prisión está dónde? En la mente. Prejuicios, condicionamientos, miedos, inseguridades, apegos. ¿De dónde salió todo eso? De sus padres. Sus padres colaboraron, pero ustedes ya lo traían. Nuestros padres no son a veces los villanos que cree la gente que es. Porque a veces a los padres se les califica de cosas. Ellos hicieron lo que pudieron, ¿o no? ¿Tuvieron sus fallas? Pues sí. Pero gracias a ellos estoy acá y por eso ya les debo todo. Y debo perdonar todo, porque gracias a ellos estoy acá. Si mi madre es una prostituta y mi padre es un drogadicto, gracias a ellos estoy acá. Y eso hace que para mí sean los más maravillosos, a pesar de que sean lo que sean. Sin ellos no pude haber venido. Debemos perdonar por ahí mucho. Ayudar a la gente a llegar a la muerte con una mente apacible. ¿Cómo conseguimos una mente apacible? ¿Cómo la conseguiría? A ver, ¿quién quiere hacer? Aceptando. Aceptando. Es parte de aceptar las circunstancias, a pesar de que yo haya intentado cambiarlas. No, tampoco voy a decir, ay, lo acepto todo, pero no me muevo. No va para ahí. Yo hago mi mejor esfuerzo. Pero si la situación sigue de una manera determinante, muy fuerte, y poco puedo hacer porque la otra persona tiene su derecho también, yo trataría de entenderlo. Sobre todo entre padres e hijos es muy complicado esto, ¿no? No es tan sencillo. Como decías hace rato, llevamos a los hijos en el vientre y después tan complicado es dejarlos que sean lo que tienen que ser, ¿o no? Grandes problemas de la relación con los padres y los hijos es que son los padres sobreprotectores en exceso a veces. El hijo se vuelve dependiente y la dependencia hace que el chico no vuele por sí mismo, siempre estará sometido a la autoridad, y si no es de los padres, de otra. Una madre fuerte, ¿qué cree que le pasa al hijo? Busca una, ¿qué? Una mujer fuerte. Una hija con un padre fuerte buscará también, ¿qué? Un hombre fuerte, porque la madre y el padre activan lo femenino y lo masculino en la mujer y en el hombre. Ese es el Edipo, ¿no? Yo buscaré a una mujer que se parezca a mi madre en algún sentido. No me caso con la chica, me caso con mi madre. Es un incesto simbólico. Pero eso ocurre cuando hay exceso de mano. ¿Sí? O sea, romper esas cadenas, liberarnos de ello es necesario para ser verdaderamente seres humanos y no quedarnos en proyectos. La mayoría nos quedamos en proyectos y nos llega el final y ay, queda pendiente para la siguiente, esto, ay. Y después nos tiran un juicio del otro lado para rematar. A ver, Isaac, ¿qué hiciste? Pues no daba conferencia. Pues sí, pero hiciste otras barbaridades. Pues sí, las hice. ¿A qué digo que no? Pues sí, somos seres humanos. Y si actuamos en un momento por ignorancia, pues cometimos errores, ¿o no? La mayoría que hizo un error, la mayoría pensó que lo que hacía estaba bien, ¿o no? Hay casos en que ya sabe que la están haciendo negra, pero la mayoría no se da cuenta. Sí, yo no creo que hayamos actuado negativamente con toda la mala intención. En algunos casos, puede que sí, pero la mayoría creí yo que así había que hacerlo. En el caso, por ejemplo, de la madre sobreprotectora con el hijo o el padre. Ah, está fumando mucha marihuana. Ay, no, pobrecito. Pues mira, el color de la marihuana le va bien, ¿vale? Sí. Es que yo tengo una paciente así País Vasco y la señora es de un carácter, pero le deja al hijo y bueno, debería poner un límite y no lo ha puesto y ahora hay mucho problema. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener una mente apacible? Primero conocernos un poco, ¿sí? Vernos realmente. Y eso nos demanda, aquí me vuelvo muy cristiano, observarnos cómo actuamos con los demás. Cómo les contestamos, qué es lo que queremos, qué pensamos, cómo los criticamos, porque todo eso está hablando de nosotros, ¿o no? Y ahí van a descubrir ustedes que la sombra no es una fantasía, es una entidad dentro de nosotros que hace de la suya. Y siempre se oculta en la oscuridad, por supuesto. ¿Quién ha tenido pesadillas en su vida? A ver, ¿quién más? ¿Todos pesadillas? Sí. Normalmente está generada la pesadilla por la sombra, porque la pesadilla se distingue porque hay miedo, ¿o no? No es pesadilla si no hay miedo. Supónganse que están ustedes en su casita, están durmiendo y tienen una pesadilla de esas de cañón. Y hay un temblor y se cae la casa y se mueren. Apachurrados. ¿Qué creen que la pesadilla le pasa? Sigue y sigue. No se acaba. Porque está en su mundo, en el plano astral. ¿Cómo van a salir de la pesadilla si ya están muertos? Antes porque despertábamos, ¿o no? Me despierto y ya. ¿Ahora cómo? A correr del otro lado. ¿Y ahora qué carreras van a dar del otro lado? Hay muchos pasos para correr. Como aquí en estas zonas que ahorita que me trajo el autobús por todos lados, me viene en el autobús que va a todos los pueblos. Que el gallo y que no sé qué, Garibaldi, no sé qué. Ahí estaba hasta el tope de tantos pueblos. Y yo decía, ¿cuándo acaba este viaje? Pues así va a ser del otro lado, más que iban a ir corriendo porque no se acaba la pesadilla. Ustedes sienten que alguien les quiere hacer cosas. No, nadie les quiere hacer, son ustedes mismos con sus demonios. Las pesadillas se resuelven aquí, cuando se está uno vivo, no allá. ¿Eh? Acuérdense. Ese es el trabajo que tiene. Si tiene pesadillas, alguien seguidas, tiene que entenderse. Porque tiene que encontrar la metodología para resolver lo que la pesadilla. ¿Qué es lo que quiere la pesadilla? Es como si alguien te dice, oye, Isaac, despierta, no hagas tonterías. Es lo que la pesadilla pretende. Que despierte, que me dé cuenta de las cosas que ando haciendo. Pues me doy cuenta y empiezo a corregir. Esa es la parte interior cuando dice, ay, este cuate no cambia. ¿Qué pasa si yo no insisto, yo sigo haciendo de las mías? Porque al rato, pues, empiezan a venir la melancolía. ¿Saben qué es una melancolía? Sí. El antecedente de la depresión. Primero siento como tristeza y digo, ¿por qué me siento triste? Estoy bien. De repente una vez, de repente otra, y después más seguido, y de repente, ¡pácatela! Les viene a la depresión. La depresión está originada por la sombra. Y nos puede matar si nos pegamos un tiro porque no la soportamos. La depresión endógena nos acaba. Si no se tienen ustedes medicados, se pueden matar. Es tan fuerte, tan desesperante la sensación de vivir que uno busca la manera de quitarse la vida. ¿Para qué llegar a eso si puedo resolver? Porque normalmente las depresiones vienen por lo general, no digo que las depresiones, pues pasa, hay muchas variantes, pero la mayoría viene por el tipo de vida que estoy llevando. Son avisos que me manda el alma, a ver si este entiende. No, pues no entiende, es muy duro. Son de Cáceres. Me decía, son los mexicanos machos que tienen que aguantar. No. No, y la mente también te puede llevar. La mente te lleva a lo más bajo o que tú quieras. Como si tú no está... te espabiles y digas, oye, tú te quedas ahí, a mí me dejan. Ah, la mente debe estar disciplinada. Se debe disciplinar. Pero, y para disciplinarla, pues hay varias técnicas, bueno, empezando por meditar, estar atentos, vigilar, observarla, sin meterle la mano, decir, bueno, a ver, ¿qué cosas haces? O sea, ahora no podemos decir que no hay manera de desesperarlo, hay muchos métodos. Pero tenemos que tomar la decisión de hacer nosotros una mejor vida. La realidad es que nuestro proyecto de vida debe terminarse y no se debe quedar inacabado, y la mayoría lo vamos a dejar inacabado porque estamos perdidos en nuestras fantasías. en nuestra comodidad, como decía hace rato, espacio de comodidad. Ay, yo no quiero soltar. ¿No les ha pasado? ¿Cuál es mi espacio? Pues no hacerlo demasiado, leer el periódico, leer mi cafecito, así pasarla bien toda la mañana y no me mueva. El día que me mueve, ¿qué me pongo? ¿Y dónde está mi serenidad? Pues se me fue. No más la tenía yo en teoría, porque a las realidades me demuestro lo que yo soy. Entonces, si ustedes están realmente interesados, ya por, ahora sí que por egoísmo, pasarla bien al final, después de 70, 80 años, bueno, si los vive, no lo sé, y todavía pasar del otro lado a correr y hasta ahí, no, pues yo me la quiero arreglar aquí. Bueno, yo quiero ir a descansar, no a correr del otro lado. Véanlo de broma, pero tómenlo en serio, ¿eh? Tómenlo en serio. A veces Isaac, pues eso, como todo el mundo, ¿no? Hacemos, pero es por falta, es por ignorancia, porque no conocemos. Todo, mira, todo se puede corregir si quieres. Nunca es tarde. Pero tienes que estar sana y no lo dejen al final. ¿Cómo saben ustedes que al final van a tener la mente clara? Pregunta. Con tantas enfermedades ahora que hay mentales, pues ya no pueden hacer nada porque ya perdieron el control. Entonces, cuando se, por eso decía el Maestro Jesús, acuérdate de mí cuando seas joven. Simbólicamente, cuando tengas la mente, los sentidos bien. No cuando ya estés todo ahí, ya no quieres saber nada de esto. Ya quieres descansar, porque hay gente que ya quiere irse y ya está cansada de tanta peso, ¿no? Pues no es el momento, hay que esperar, hay que empezar cuando tengamos la oportunidad y cuando estemos realmente convencidos. Y no es correr, cada quien gradualmente. A ver, tengo que ver, conocerme más. ¿Para qué hago todo lo que hago? ¿Qué sentido tiene hacer esto? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo las puedo mejorar con mi familia, con las personas? Empiecen por su familia, eso de andar por la calle arreglando el mundo, bueno, muchos lo dan de ir, en su casa es un agarre, y en la calle todo el mundo, ¡ah, qué santa es esta persona! Pero en la calle, en la casa, le tienen miedo y al ergúmeno que llegó. No, no, una vez ahí tenía un paciente ahí, un médico, que su mujer me fue a ver, porque quise oír la opinión de la mujer, porque una opinión no es suficiente. Y me decía, no, si en su trabajo lo ven casi como un santo en el hospital, pero no lo han visto en casa. Pues sí, porque saca todo el estrés y toda la neurosis de la presión que él tiene. Normalmente la sacamos con los seres queridos. Son la esponja al que le soltamos el golpe. Entonces digo, es como una doble vida, ¿no? Una vida que nadie conoce y esta que, pues, que se las da de... Chicos, hay que equilibrar algo, ¿no? Por lo menos asumir, sí, me comporto así, voy a ayúdenme a que yo trate de... O sea, sí se puede. Lo que no lo podemos dejar a que se resuelva con el tiempo, esto no se va a resolver. Y si por lo menos queremos al final encontrarnos serenos y tranquilos y bien, ya no pedamos nada especial, pues tenemos que hacer nuestro trabajo desde ahora, no esperar a que venga al final, que además nadie sabe cuándo viene, porque ese es el tema de la muerte, viene cuando quiere, ¿o no? Pueden tener jóvenes 18, 20 años y bueno, vámonos. Dios, perdí a mi sobrino de 18 años porque chocó contra un muro y ahí quedó. Estaba en plena juventud. Bueno, pues qué. Iba a 250 kilómetros por hora con un amigo. Y el amigo no se mató porque es el que conducía, pero sí se mató. Qué cosas son, a veces sorprendentes, ¿no? Pero toda la vida, todo lo que pudo ser, ¿qué? Se truncó. Se truncó. Eso es lo más doloroso cuando un joven muere. Se trunca todas las posibilidades que tiene. Los que ya estamos más para allá que para acá, pues bueno, ya hicimos de las nuestras. Y a mí ya no me preocupa tanto. Ya como que lo no, no, bueno, que además la edad te calma. Sí. Porque nos va serenando y te va dando un poco más de... distinto. Lo ves de otra forma, ¿sí? Sí. Y más si conoces. Es que el conocimiento te ayuda y te da mucho soporte. Por eso yo insisto. Lean, aprendan, vayan a cursos, vengan acá porque se trata de estos temas o a otra organización porque no es la única, pero entérense, que primero hay que enterarse y después pónganlo en práctica porque el tema de la teoría no es suficiente, ¿eh? Y les aseguro que si ustedes se van dando cuenta van a ir haciendo correcciones, aunque sean pequeñas, pero eso ya es valioso. ir despertando un poco del sueño de la vida, que ese es un sueño que no nos damos cuenta, pero nos tiene aprisionado. Y además el sistema no quiere que despertemos. ¿Ustedes creen que quiere el sistema que despertemos? No le interesa. No le interesa. Les doy toros, les doy fútbol y les doy el merequetengue que traen ahí todos ahí los políticos para que siga ahí. Eso sí, que se someta, que no cuestione, que consuma la basura que vendemos y todo el mundo contento. Que no piense, es lo que no quiere. Porque al sistema no le interesa, ni a la sociedad que despertemos. Despierten ustedes y exigirán sus derechos y justicia, ¿o no? Esa es la gran diferencia entre el dormido y el despierto. ¿Se da cuenta? Y tiene el valor de exigir por lo menos sus derechos. Nosotros tenemos miedo porque no queremos perder el plato de lentejas. ¿O no? ¿Sabe el plato de lentejas cómo es? No nos queremos soltar. Miedo a que la sociedad nos rechace, a que no. Pues es la decisión de cada alma. Almas que. Yo diría que hay que hacer una combinación, ¿no? Porque el plato lo necesitamos también. Un poco. Pero también perseguir mis sueños y mis ideales hasta donde yo pueda, ser coherente con mis principios, hasta donde yo pueda. Ya eso será importante para cada uno. El que pueda hacerlo todo, perfecto. Pero sabe que va a ser ¿qué? Apartado. Es obvio que ese es el precio a pagar. La gente no le gusta a la gente que es diferente, que es auténtica. Le da miedo, porque le recuerda a todos que somos mediocres y que no somos capaces de hacer lo que está haciendo esta persona. Y a veces los perseguimos. ¿Se acuerdan de la cueva de Platón? La caverna de Platón. Aquel que se libera de las cadenas, después regresa para decirle a todos que estaban en... Esto no es la realidad, porque veían las sombras de los reflejos de una hoguera. La realidad está fuera de la caverna. Pues hubo de dos, o lo crucificaron o lo persiguieron. Ahora pongo que ya no nos crucifican ni nos queman, pero nos pueden... Simplemente nos aíslan. Y nos ven, nos sacan de la jugada, ¿por qué? Porque no conviene que yo venga a hablar de temas, ni a tocar temas, ni a ser como soy. Queremos que todos estén sometidos. Y cada vez más eso es fuerte, no se ha notado. Cada vez se quiere que la gente no exija, sino que se someta. Y eso será lamentable porque nuestros proyectos son de libertad. El alma es libre, nunca podrá someterse. Se somete cuando el miedo los aterroriza. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Bueno, chicos, yo creo que paramos mañana. ¿A qué horas mañana? A las 10. Sí. Les vamos a dar un manual de trabajo porque este es un taller. Vamos a ir trabajando diferentes ejercicios. ¿De 10 a qué? A 1:30. Y luego nos iremos a comer, porque si quieren venir a comer, se pueden venir a comer. ¿Y en la tarde? O a la tarde de 5 a 8 o hasta o a la hora que. Sí, quizás no lleguemos a tanto, pero sí, de 5 a 7 o a 6:30 por ahí. ¿Sí? Terminamos los ejercicios porque es el trabajo de taller es que todos trabajamos y aprendemos más, ¿no? que estar solamente oyéndome, como ahorita, pero es una introducción. ¿Es conveniente traer algún cuaderno de trabajo? Les vamos a dar el manual. Claro, sí, manual. ¿Es que quieres para coger la pantalla? Sí. Si quieres una, por lo menos una. Un boli. Sí, los que. Claro, por eso. Sí, y las ganas. Sí, porque insisto, es para aprender. Recuerden que uno aprende más. La técnica de escuchar es válida, pero ahorita no escuchan ni ven. Pero si escuchan, ven y hacen, se queda más grabado. Sí. Esa es la técnica, ¿no? Entonces por eso el taller a mí me parece una herramienta importante. Y si después quieren seguir más en esta línea, pues podemos trabajar por contacto, por internet o lo que quieran. Con gusto yo les mando información y porque trabajo así con mucha gente. Sobre todo el tema de la sombra. ¿Sí? Ejercicios, dinámicas, para trabajar su parte oscura. ¿No? Vale. Buenas noches.